¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Gardiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Cabina llena en este jueves lluvioso en la Ciudad de México. ¿Cómo están? Y eso que no ha llegado Luis. Bien. Y eso que no ha llegado Luis porque se llenó el pueblo hoy. Ahí viene. Ahí viene Camila. ¡Ah! ¡Chinga tu madre! Ya regresé. Gracias, pueblo. Qué tosco, Humberto. Ya has cambiado mucho. Pero tenemos invitados aquí. Vamos a presentarlos. Humberto, por favor. Hola, haz el honor de presentar. Bien, gracias. No, bueno, tenemos la reunión que nadie pensó que sucediera. Sí. Es más, pásate para acá, cabrón. Allá a mi extrema izquierda, como el doctor IQ. Ajá. Francisco Agenbeck. Bueno, ahora el panzón Clement. ¡Uy! Francisco Agenbeck. Hola, ¿cómo están? Renombrado y reconocido escritor, ¿no?, de novelas en México. Y Oscar Pinto, que tiene ahora un estudio de que haces animatics y estas madres, sí, ¿no? Sí, trabajamos para agencias. Y le va bastante bien, el güey tiene dos jets privados. Somos y muy reconocidos, sí. O sea, a mí después de las mujeres el dinero es lo que me sobra. Sí. Holy Monkeys. Holy Monkeys, .com.mx. .com.mx. Sí. Gran estudio. Sí. También está Juan Pablo. Y Juan Pablo, sí, por supuesto. Próximo, seguramente dibujante de cómics. Eso esperemos. ¿Cómo está Juan Pablo? Y bueno, estos tres que los ven aquí somos los que hicimos esa madre que está diseñando Clement. Y ahorita vamos a explicar por qué están aquí, por qué está ahí eso, Porque vamos a hablar de Crimson. Vamos a hablar de Crimson, ¿no? De las razones reales por las que terminó el cómic. Todo eso estaba preparado, ellos lo sabían. Es que viene la segunda parte. Sí. ¿No? Estamos por firmar un acuerdo con HBO. Chismes, exactamente. Para hacer una serie de televisión. Muy bien. Feliz 28 de diciembre. Sí, exactamente. En junio. En junio. No va a decir nada. Muy bien. No, pero ahorita platicamos porque están acá, ¿no? Sí. El April Fool, pero en junio. Pero en junio. No, bueno, ahorita Oscar vino a dejarnos estos posters que ya enseñó Clement. Porque mañana, al rato esperemos que llegue micro, va a haber un evento. El sábado. Ah, perdón, sí, yo pensé sábado, que... Perdón, no, hoy es mañana. Jueves, entonces el sábado. Es que ya dormí, perdónenme. El sábado va a haber un evento... Sábado 23 de junio. Del que va a hablar él y estos posters que están autografiados ya por los tres co-creadores de Crimson. Se van a, no sé si vender, subastar o algo, pero lo que sea mejor, sí. ¿No? Muy bien. Por una buena causa. Bueno, ¿no? ya que lo dije, entonces. Ay, bueno, despedimos, ya me voy. Afuera del aire estábamos comprometiendo a Oscar, ¿no? Porque hay quienes Oscar, sí tienen, ¿no?, que trabajar hoy. Sí, hay quienes sí trabajan. No, Mari Carmen compromete a Oscar a que venga. Sí. Tiene que venir a hablar de cine, de películas raras. Ya nos dijo que vamos a seleccionar cada uno de nosotros la película más extraña, rara, bizarra. De hecho, podamos haber visto. De hecho, media hora antes de que eso incluye en películas gay. Eso es lo que iba yo a decir. Por chicuelinas. Eso no incluye ciertas cosas que están pensando, seguro todos ustedes. No. cosas raras. ¿No? Para que el público también participe y nos digan qué película rara, extraña, bizarra han visto en la vida, ¿no? Y cuál así como de culto les ha gustado. No tienen ni nombre las que yo he visto. Así. Bueno, esas tampoco valen. Esas tampoco, ya sabemos cuáles son. Las de la piga ahí, por lo menos digan cuál. Bueno, y a todo esto, ¿cómo te fue en Las Vegas con esas prostitutas suecas? Que ahorita platicamos. Bueno, okay. Pues ya, yo ya me voy. Sale pues. Bueno, gracias, pues sí. Oscar. Vale, Oscar volverá pronto. A la Birdman, los pastores, se acabó la Navidad. Ahora siéntate allá, cabrón. Pásate para allá, Luis, por favor, vamos a organizarnos aquí. Muy bien. Pues cuídense. Bye. Suerte. Todo queda en familia. Bye, no, suerte. Bueno. Sí, ok. Entonces, a ver. Ya nos pusieron tele. Ahora sí. Sí, ajá. Ahorita vamos a ver la novela. ¿No? ¿Cuál? María del Barrio. ¿Laberinto de calzones? No. No, esperamos sí. Que no. Elecciones 2012. Regresamos a la programación habitual. Chiquita hermosa goma, güey. Ya no me quiere. Ahora sí, ya saludemos a ver, vamos a platicar acerca de este libro de Paco Agenbeck, que está, y de Micro, que está ahorita promocionándose en todos lados, ¿verdad, Paco? ¿Lo puedes enseñar, Gantuz? Sí, el libro, sí, por supuesto. Que esté bien colocado. Seguramente, porque lo además trepo la mesa. Es un tema que está muy de actualidad y aquí que además nos debería de interesar a todos, ¿no? Así ¿cómo es. Surge la idea, Paco? Fíjate, fue hace como 2 años cuando estaba en Salzburgo, en una residencia, encontré una artista española que había hecho un libro que también explicaba la parte política para los españoles, pero los españoles son como medio raros, no tienen nada de humor y en blanco y negro. ¿Los españoles no tienen humor? El enjuto mortadelo. ¿Cómo no se llama esa madre humor? Que te gusta, Clemente? Ah, es que nunca leyó Mortadelo y Filemón. Saludos a nuestros amigos de España, Antonio Santamaría. Ah, sí. Ah, claro. Pero saludos a Cascoporro. ¿Cómo es posible que ¿a quién le quieres saludar? Sí, se dice, bueno. Luis. No, pero sí tiene razón, Paco. A veces en la cuestión política es diferente el humor. Además, no es igual el humor que tenemos aquí en México que el humor que pueden tener en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es diferente, ¿no? Y aparte con historia, ¿no? Lo que queríamos hacer era con historia. Y desde hace 2 años lo andábamos barajeando, Micro y yo, para poderlo hacer una versión como para México. Pero no hablar de partidos políticos ni de los candidatos de ahorita, de Peña Nieto y todo eso. No, sino realmente explicar a los chavos teoría lo política. Que es la política, teoría política, ¿no? Básica, lo que es la izquierda, la derecha. Inclusive hasta por qué la derecha es azul y la izquierda es roja, que luego la gente ni lo sabe. Y lo empezamos a hacer. Empezamos a jugar ideas con él, qué es lo que queríamos, qué es lo que no queríamos. Y ya salió este librito que se llama Corre Democracia Corre, que la verdad está muy divertido. Los mejores chistes los escribió Micro. Oye, ¿Para qué? Perdón. ¿Por qué la democracia es azul? Digo, la derecha es azul y la... Compra el libro, Clemen. No, yo sé que Clemen lo sabe. Animar a la pero gente fíjate que el libro. Bueno, primero la derecha y la izquierda es por donde se sentaban en la asamblea después de la Revolución Francesa, los de la derecha, querían el retorno del rey. Querían una monarquía y los de la izquierda realmente querían un cambio, una revolución. De ahí venía el color rojo por lo de la revolución, lo de la sangre, que también tomó fuerza porque la mayoría de los sindicatos de los trabajadores tomaron el rojo y cuando gana Rusia es realmente que tiene el poder. Y los azules era por la sangre azul y no lo toman los franceses, es realmente con los ingleses, con los Tories, que quieren en la primera revolución, le llaman la Revolución Social, antes de Cromwell, los Tories que querían una política más democrática, que el poder recayera totalmente en el rey, por eso es el azul, por la sangre azul. Ah, interesante, sí, sí, sí. Pues ya llegó Micro. A ver, Micro, te toca bailar. ¿Cómo estás? Échate un tap. Por llegar tarde te tienes que desnudar. Bueno, no, mejor no, déjalo así. No, no. Hola, ¿qué tal? Aquí, barriéndome. ¿Quién te barrió, carnal? Nos lo madreamos ahorita. No, dice que va riendo. Oye, y si es cierto que nos estaba platicando Paco que mientras tú hacías esto, él tenía que agarrar a zapes así durísimo porque era la única manera en que reaccionaba. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Ah, ¿y entonces qué pasaba en esos momentos de pasión que tenían ustedes dos? Espera, paréntesis. Ricardo García Micro, porque así se llama él, su segundo apellido es Micro. Ricardo García Micro. Ricardo, antes de las presentaciones. Acércate al micrófono. Qué bueno, gracias por venir, Micro. Y compártelo con Paco. Ajá, hay que comp- compartirlo, entonces. Sí, tienen que... Pongan las manos arriba de la mesa, porque no se ve complicado el rollo. Ah, ok. Chiflando y aplaudiendo. Después de tres meses, ¿sí eres libro? Microfoniense. Hagan de cuenta que todavía están haciendo el libro. Démosle el micro a micro. No, pero ¿a quién va dirigido este libro? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede entender? ¿A partir de qué edad? ¿Quién quiere contestar? Yo digo que es para niños de 8 a 80 años. A partir de 8 años ya lo pueden entender, más o menos, ¿no? Sí. Sí, bueno, como está la cultura política del país, yo creo que a todos nos caería bien. ¿Eh? No, por eso, sí, pero ¿a partir de qué edad? Digo, para que si alguien cree que... 8 años, es lo que... Fíjate, ha sido una sorpresa, nos hemos dado cuenta que ahorita los niños sí están politizados. ¿No se acuerdan que cuando nosotros éramos chavitos, como que los papás nos protegían, ¿no? Así de, no hablemos de políticas. Y no, ahora sí están muy politizados, ya hasta dicen, no, yo sí voy a votar por AMLO, yo sí voy a votar por Peña Nieto, porque está bien guapito. ¿Tú por qué vas a votar, Paco? No, yo se voy a votar por López Obrador. Sí, López. Realmente creo en la izquierda. Es más, creo que hay más oportunidades bueno, de que gane. Este fue el programa de hoy. No me cae bien, sí lo admito, no me cae bien. Pero sí creo que hay que darle una oportunidad a la izquierda. Es la única que no Yo también creo que hay que darle una oportunidad a la izquierda siempre y cuando tengan un candidato que valga la pena. Sí, y el bueno. Gracias, AMLO. El bueno no era. Y ahorita, no por era, favor, todos los pejistas, miéntenos la mano. Morena. Ah, ya. ¿A dónde iban a ir? Yo hago extensivo el comentario, pero hacia el copetudo. Fíjate. No, yo hacia los tres. Ah, porque el otro es mi tío, entonces no puedo hablar mal de él. ¿Y Cuadri es no? tu tío? Eres tú, güey. Pero es que yo creo que ese es el punto aquí, ¿no? El hecho de que tengamos esta cultura diferente en uh-huh. torno a las elecciones, a la política, a la participación. Pero pues también los que representan esas opciones claro. están por debajo de esas expectativas. Entonces también ese es el un poco el problema. Pero qué bueno que existan este tipo de publicaciones que desde niños nos estén diciendo de qué se trata. ¿Por qué y por qué es importante participar? ¿Y por qué es importante emitir el voto? ¿Qué significa el voto? ¿Qué significa democracia? ¿No? Uh-huh. Porque oímos hablar de eso todo el tiempo, pero no sabemos realmente qué significa. Oye, Micro, a ver, aquí una pregunta. Tu libro anterior, Micro, obviamente de donde viene tu apodo, El Niño Milagro. ¿En serio por eso es? Pues, te lo juro. Yo pensé que era por otras cosas. Qué bueno, carnal. Qué bueno que lo aclaren. Que lo tiene dibujado, dice. No, al personaje lo tiene muy manipulado, bien manejado y todo. Muy estudiado. Muy, uf. Que si derecho, que si izquierdo, bueno. A ver, tu libro anterior era un libro, que era, bueno, una novela gráfica, pero muy social. ¿Qué pasa? O sea, ahorita tienes dos personajes también como niños, o sea, parece que tu expertise o lo que te gusta dibujar más son expertise. Cuestiones así. Así hablamos en este... Nada más que nosotros sí sabemos qué significa. Así hablamos los que conocemos del tema. Sí, exactamente. Que tú... Impresionaste, me quedé, wow. Ya. ¿Qué es de repente pasar de hacer Micro donde tenías toda esa libertad a esto? ¿Tuviste la misma libertad al hacer esto? Oh, sí. Realmente no fue así como el reto más que meterle color mientras iba dibujando también. Eso fue el único distinto, ¿no? Pero lo metimos. Bueno, ok, pero estamos hablando del color, Paco, espérate. No hemos llegado a cómo se cobraron. Sí, no. No llegamos a las regalías. Por eso se llama Corre Democracia, corre. No te vayan a democracia. No te vayan a alcanzar. Dios mío, qué calor hace en este momento. Pero, a ver, Micro, ¿y qué pasa con este libro contigo? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó contigo con este libro? Pues nada, cambió mucho. No sé, cambió mucho. Nada realmente, o sea, fue muy divertido, fue el mismo proceso de hacer Micro, se iba dibujando mientras iba sácate el micro haciendo las ideas. La boca, ándale, sí. No tengas miedo. Haz de cuenta que, ándale. Mientras las ideas iban saliendo, se iba dibujando el libro, casi el mismo proceso que Micro, no había guión. Había, eso sí, unas ideas muy claras que sabíamos que teníamos que poner. Okay. Y básicamente fue lo mismo, fue muy divertido. A ver, ¿cuál fue ese proceso? A ver, oye, ¿te pagaron ¿cómo bien? ¿Cómo era un día? Pues, estamos en eso. No, pero ahora son tan amigos. Se hermanaron. Bueno, ya, güey, déjame hablar, cabrón. Vamos ahorita a un corte a escuchar una rolita. ¿Quién puso la música hoy? ¿Qué crees? Ya regresé. Público, los amo. Esta canción se llama Fucker Gentry. Ah, y ahorita hablamos de las prostitutas suecas. La mejor. Hoy traje dos canciones para darle otro nivel a la palabra fuck. Ay, diviértanse con esta. Papucho. Ahí te regresas. Despídete, mi. Ah, no, no te despides. No, no te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. This is a song for the ladies. But fellas, listen closely. You don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you got to make some love. Fucking give her some smooches too. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say hey. I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. And then you say, hey, I brought you flowers. And then you say, wait a minute, Sally, I think I got something in my teeth. Could you get it out for me? That's fucking teamwork. What's your favorite position? That's cool with me. It's not my favorite, but I'll do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar. And then I'm gonna love you completely. And then I fucking fuck you discreetly. And then I fucking bone you completely. But then I'm gonna fuck you. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Qué ternura de canción, ¿no? ¿Les gustó la canción? Sí, chicos, cómo no. Consejitos, consejitos. Muy tierna, ¿no? La canción. Es la mejor palabra del mundo. Oye, checa la letra. Cuando tiene se usa muy buenas intenciones. Muy buenas intenciones, sí. Realmente. Es, oigan, una guía para los hombres. Nos escribe Iraís Mendoza y pregunta, hola, ¿dónde está Olea? Con muchos signos de interrogación. ¿Dónde está Olea? Nosotros quisiéramos saber lo mismo. Si lo, yo encuentras, sé dónde está. Lo mandas para acá. Ya lo corrimos, Iraís. No, se fue a Cancún. Ah, mira. Ah, pilluy. Se anda en Cancún, dice que ya... Está harto de vernos con este color, rozagantes, alegres, el anda pálido, güero, flaco, ojeroso, bueno, flaco no, ojeroso, cansado y sin ilusión. Se fue a Cancún. Dijo, hay huracán en el Pacífico, me voy a Cancún. ¿Me voy a Cancún? ¿Qué? ¿Cuál es el, claro, problema? ¿No? Sí, pues sí. Perfecto. Dijo, voy a buscar al huracán. Esperemos, Ramírez, que regrese como para la segunda temporada. A ver si... Tal vez. Pero ya tal está vez subiendo los podcasts, ya están todos ya, los podcasts, sí, de ya, los forasteros. Me... listos para... Por lo menos están en la página de Facebook, que Luis, es ¿cómo es? facebook.com/ Los Forasteros Radio, uh-huh. Ahí los pueden checar, pero están también en la página de internet, losforasteros.com, ahí ya los pueden escuchar, se pueden inscribir a iTunes, ahí hay un botoncito. ¿Y cuál es el Twitter, Luis? Es twitter.com/ losforasteros_ @los_forasteros. Te hace falta que venga, ¿verdad? Para que te tu zapete. ¿Te? Los_forasteros. Zapeteame esta. Ponte tacones para que... Ven, güey, ven. A ver, déjenme. No, háblame fuerte, no te escucha nadie, güey. Háblame, Lesio. A ver. ¿Qué? No, adelante. Que nos hable micro de lo que va a pasar el sábado. Ah, sí. ¿Qué va a pasar sí, el sábado? Sí, sí. A ver, micro, por favor. Le pasamos el micro a micro. Bueno, va a haber un evento, para los que no tengan el backup, mi esposa estuvo muy mala de salud en los últimos días y tuvimos ahí algunos problemas con el seguro de gastos médicos. estamos ahí tratando de reponernos y bueno, se nos ocurrió hacer este evento que es básicamente una... Bueno, comenzó como una rifa, pero ya ha ido creciendo y se está volviendo como una... ¿Una kermés? Una kermés, una convivencia con los comiqueros, con la gente que se dedica a esto. Y va muy bien, o sea, nos sorprende la reacción que hubo. Y ya se ha apuntado mucha gente. Y este sábado es este evento. En el marco de la rifa, van ustedes, compran un boleto de rifa. Les voy a leer un poco la mecánica de esto. Es este sábado 23 de junio, desde las 12 del día a las 10 de la noche. Hasta morir. Bueno, 10 de la noche no es exactamente hasta morir. Pero si se la quieren seguir después, estamos invitados todos. ¿Qué va a haber después? Va a haber galletas. ¿Sí trajiste las prostitutas suecas? No, güey, porque no tenían visa, cabrón. Pues cásate con ellas. Pues podemos ir a... ¡Qué hueva Las Vegas! Déjame que micro okay. Acabe. Bueno, iba a decir algo, pero mejor nos enfocamos. Dilo. Sí, no, termínalo. Todo termina. No, aquí no te limites. No, porque se me va la... Ok, sí, está bien. Mejor lo digo de corrido y ya luego continuamos con eso. Esto va a ser en el restaurante Guisotto, Avenida del Imán, 16, casi esquina con Aztecas. Está ahí cerca del metro CU. Ajá. Es un evento organizado en apoyo a las condiciones de salud de mi señora esposa, Fernanda González. Va a haber moneros, va a estar Adriano, Antonio Alfaro, Bachan, Bef, Cintia Bolio, Jorge Break, Mauricio Caballero, Clemen, Gantús, Cosío, Hagenbeck. Emi Hernández, Big Hernández, Paco Herrera, Elino. No, Paco Herrera no va a estar. No, no va a estar. Ah, bueno. Se fue a vivir el cabrón a Miami la semana pasada. ¿De plano? ¿A vivir? Sí, ahorita les platico. Bueno, ok. Elino, Juan L, Cone, Mansur, Lucas Marangón, Gaby Maya, Micro, Augusto Mora, Jorge F. Muñoz, alias El Yorco, Ricardo Zdaya, Ricardo Peláez, Uriel Pérez, José Quintero, Humberto Ramos, Luis Opelana, vean nomás. No, hombre. Qué buena banda. Puta madre. ¿Y cómo vas a controlar estas obras? Ni en el festo, efectivamente. Un minifesto. Sí, es un minifesto. Es un minifesto. ¿Va a haber el ego ahí? Ay, sí cabe aquí. No, porque pero aquí, pero aquí. Vamos a dejar pasar primero el ego de Ajemek y ya los demás quedamos afuera. No, pero sí hay que tomar en cuenta esta invitación, porque además ahí, además de convivir todos... Pues es por una buena causa. Y van a poder comprar cosas como estas que ya tenemos aquí, o muchas otras, ¿no? A ver, eso es importante. ¿Cuál es la dinámica, Micro? Explícanoslo así. Voy a llegar, yo llego así, quiero... Soy así, fauno y silvestre, como bien dices tú. Ajá. Y de repente, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo comprar? Dinos. Bueno, van a estar los artistas, no van a estar ahí de adorno. Ahora sí que se apuntaron para ayudarnos y hacer dibujitos. La dinámica es esta. Va a haber dos rifas. Una de un Xbox 360. El boleto es a $100. El Xbox viene con un videojuego. Y otra lo voy a ganar yo, güey. Ya, o sea, olvídense, güey. Sí, bueno. Yo quiero la pantalla. Llevo todo mi varo de la quincena para esa madre. Oh. Sí, entre más, porque sí, es una edición especial de Star Wars, por cierto. Cállate, cabrón. ¿Qué? Es que me cae mal Star Wars. Bueno, eso sacamos bien. Por andar contigo. ¿Te gusta Star Trek? Espérate. La gente que le gusta Star Trek, hijo. No, a mí Star Trek, lo vomito. Bueno. Ahorita hablamos de Star Wars, porque sí. Dejemos el micro. Bueno, la otra rifa es una pantalla con su home theater. Ese es de 150, el boleto del Xbox es de 100 y el boleto de la pantalla es de 150. Entonces la mecánica es esta, ustedes compran un boleto y va a haber una urna donde ustedes compran su boleto y sacan un papelito y en ese papelito va a venir el nombre del artista, va a venir el nombre de un artista y ese artista es el que les va a hacer su sketch. Ajá. O sea, de todos los que estamos aquí, se va a escoger a uno. No se va a escoger, va a ser al azar. Qué cosas, va a ser okay, por eso, ajá. O sea, así de... Ajá, está bien. Exacto, o sea, no va a ser así de que... Va a estar la opción también de comprar un pliego, como se hizo en el bachatón, que ese ya sería más caro, de $250. Pero bueno, el caso es que todos vengan y compren su boleto y... Pero el pliego, ahora sí, ¿qué te incluye el combo pliego? El combo pliego viene el boleto de la rifa. Ajá. Perdón. El boleto de la rifa es aparte, porque el pliego es aparte. Ese es de $250 y el pliego viene con dibujo de todos los que estamos ahí. Ok, a ver, vamos recapitulando. Uh-huh. Tú llegas, puedes comprar un boleto de la rifa, sacas un boletito de la urna, dejas tu credencial de lector. Ah, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Sacas un boleto de la urna y ahí viene el nombre de uno de los artistas participantes. Y que va a hacer un dibujo. Ambos, sí. ¿Cuántos miembros qué? Micro, yo no sé qué estarás pensando, pero concentrémonos. Ok, ok. Entonces, tú sacas un boleto, sacas un papelito de la urna y ahí viene el nombre de la persona que te va a hacer un sketch. Uh-huh. Esa es, digamos, como una opción. Ajá. La otra opción es que tú llegues, pagues 250 varos y todos los dibujantes ahí presentes te hagan un pliego. Ajá. O sea, te dibujen un pequeño sketch en un pliego. Ajá. Ok, esa es la idea hasta ahorita. Aparte está, bueno, la rifa. Las dos rifas. En la primera, son dos rifas. Uh-huh. Una de un Xbox y otra de... El Home Theater. Del Home Theater con... De una pantalla con Home Theater. Con Home Theater, sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Va muy bien, sí. ¿Va a haber chelas? Va a haber chelas. Va a haber hamburguesas, va a haber comida, va a haber muffins. Va a haber Gaby Maya, Monchis, va a haber gansitos. Va a haber Gaby Maya, a ver, me pegó todo eso. Va a haber Gaby Maya, se discute con unos muffins. Va a haber gansitos y va a haber galletas. Va a haber galletas, Va a haber gaznates. Hazte para acá, Ramos, porque no voy a meter. No, se extrañaba. Es que quieren agarrar todo esto. Sí. Va a haber varios eventos, va a haber música. Pero espérate, traes algo ahí. Ya, cabrón. Pues me está hablando. Va a haber un grupo musical, no, es que aquí se me fue un poco la onda de quiénes son. Va a estar Fobia. La Rumba Sucia, es un grupo que se llama La Rumba Sucia. Es lo mismo, ¿no? Pues ahorita puede haber Fobia a La Rumba Sucia. Ahorita sí, güey, ahorita sí, la neta. Okay, La Rumba Sucia y... ¿Y qué más? Pueden comprar sus boletos desde el interior de la República. Les hacemos llegar los... Si son los ganadores, el afortunado ganador del interior de la República, se los hacemos llegar. Y del exterior de la República. Y del exterior también, fíjate. De hecho... Eso, internet rompe fronteras. Tengo un mensaje que creo que hay alguien de Vancouver que, ¿ah, sí? que está interesado en el evento. Y y que quiere hacer cosas. Chingón. Que nos lleve para allá todos. Con todo gusto a apoyar allá y hacemos un microfesto. Oye, los que no puedan ir y quieran echar la mano. Ah, aquí tengo unas cuentas bancarias, donde pueden mensaje, depositar, ¿no? Y me pueden mandar un mensaje aquí al Facebook. Hay un Facebook con el evento, ver cómo aquí no. Bueno, Buscan Microfest, ¿no? Que busquen Microfest en Facebook, en el evento. El número de cuenta de Vancomer para poder depositar es el 1109-006478 a nombre de Ricardo García Fuentes. Ajá. Y bueno, me preguntaban también que si no se pueden quedar todo el día pero compran su boleto, pues obviamente el sorteo se hace y se les comunica si ganan. Pero me lo voy a ganar yo, así que no se preocupen, muchachos. Iba a convertir... Tú ya te lo ganaste, mira, presa de tu manita. ¿Sí? No voy a salir con mole, güey. Eso sí es una rifa, mira, que lo encuentras por azar. ¿Has oído esa palabra? Sí, no sabes si es el de Clemen o el mío. Y bueno, pueden consultar mi blog, que es miracle-boy.blogspot.mx. Ahí están toda la información. Y las rutas para llegar, en auto o en metro o en metrobús o que alguien nos lleve de la mano. Váyanse de elefantito. O de elefantito. Llegando hasta... Nos llevas, tú vas adelante, ¿no? Te hago para todos. Sí, me queda claro. Ahí sí la aguantas. A ver, repítenos tu blog, Micro, por favor. El blog es Miracle, como se oye, miracle-boy.blogspot.mx. Ok, pues ya saben, sábado. Nos vemos el sábado. Visiten el blog de Micro, también yo lo puse en luisgantos.com, sí, está en varios Facebook, gracias. Si tienen algún monero de confianza, seguramente lo puso. Sí, está bastante difundido. Va a ser un evento divertido, nos vamos. Ahí nos vamos el sábado. Es como un minifesto, ¿sí? ¿Ya para qué hacemos festo? Pues ahí estamos todos. Ya está. Está todo mal. Bueno. Pero ya, güey. Pues vámonos nos vamos a canción. Otra donde Humberto anda como jugando, anda jadiosón, yo anda creo. Anda desatada. Esta canción se llama simplemente Fuck You. Así de plano. Sí. Dedicada para... Ahí te la dejo. A las prostitutas suecas. A Inga y Bergman. Cilo Green. A Inga y Bergman. Ya cállate, cabrón. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Thank you. she told me this was one for your dad, yeah. Yes, she did. And I was like, oh, why? Why? Why, baby? I love you. I still love you. Oh, the baby with a girl I love. Oh, fuck you, woman. Since the change. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. La próxima semana. Sí, va a haber más la semana que entra. No, le toca, no, le toca a Clemen. Que Clemen hace mucho que no pone. Sí, siempre me batean. Ay, no, que cuáles son las sugerencias. Sí. Hoy voy a defender a Clemen. A Clemen, bueno, no, defiéndeme, sí, porque estos dos barbajanes nada más se la pasan bulleándome. A ver, Paquita del barrio. Man. No, ya que Clemen traiga la próxima y la próxima Gantús y la próxima. Sí. No, pero, no, Gantús no. Gantús jamás volverá a traer una canción. Momento, ya traje y ni te quejes. Porque no estuve, güey. No, sí estuviste. Bueno, que hagamos bueno, una votación. Quienes quieran oír a Chava Flores, que le pidan la música. A Gantús. Y quien quiera oír otra cosa, que le pida la música. Y los mandamos a 6:20 la música que llegó para quedar. Ok. Oigan, tenemos mensajes. Fíjense que Edgar Manjarres dice, el de la mente cochambrosa es Ramos. No es en el programa pasado quedó demostrado que Luis Gantús es un niño puro y blanco. Señores. Prometo la próxima semana volver a plantear mi apuesta de no decir una sola pelada. Ok, vamos. Dark bueno, Angel... pero ahora nos llevas al argentino, ¿no? Nah, ni madre. Dark Angel dice, se va a poner bueno el Microfest. Shiva sí. Dice, mejor cartel que cualquier convención. La verdad que sí. También... sí. Envídennos. Troll Supergüeyes Azader dice, qué bueno que ya regresó Cuadri. Y gané el debate candidato, también. Candidato. Yo soy un borrego, soy 132. Te hablan. Pura buena rola hoy, dice Don Champo. Dice, pura buena rola hoy. Y Iraís Mendoza dice, Beto ahora pelado hasta en inglés. Of course. No, y la neta... Es que le fluye. La neta, esta situación con Micro y el Microfest demuestra que los comiqueros y los moneros y como nos queramos decir... Estamos unidos y cuando hay una razón importante para trabajar en conjunto. Claro. Así debe ser con todos los gremios, ¿no? Porque creo que es un gremio y el concepto de gremio es mucho más. Están todos los necesarios. No necesitamos a nadie más. Podremos destruirnos, pero jamás nos haremos daño. Me quitas la palabra de la boca. Perfecto. Aquí dice. A ver, ¿quién más? Que hable Hagenbeck. Hoy tienen invitado de lujo y desperdician el tiempo con albures y chistes malos de Gantús. Le dije. Ya ves. Ya me voy, güey. Ya ves. El que dice chistes malos eres tú, cabrón. Pero yo nunca lo he negado. La semana pasada. Ofrezco una disculpa por los chistes pendejos. O sea, no, momento. La semana pasada fue un programa limpio, puro, informativo. Jorge Breck está chingue. Te ama, Micro, así que... Micro es la neta, Micro yo no sé qué, que el sábado yo voy y sal, no sé qué. Oye, no sé qué. Chicas, Dios dijo desde el monte Sinaí que con qué rola vamos a salir. Pues nada más mandaste dos, güey. Bueno, porque eran para los cortes. A ver, ¿tú cuál quieres? Viva Las Vegas con Elvis Presley. Viva Las Vegas con Elvis Presley. Ah, pero otra. Porque vamos a hablar sobre mi viaje en Acolandia. Sí, viva Las Vegas, sí. Sí, está bien. Buena idea. Bueno, okay. Di algo, Paco. Ya que dicen no, que espérate, No, tenemos regalos, tenemos dos libros de Corre Democracia Corre. Y nos va a decir Paco qué pregunta es la que tienen que contestar en cualquiera de las vías de comunicación que tenemos aquí para que se lleven estos, un ejemplar de Corre Democracia. Están, la verdad, muy bonitos. ¿Cuál fue mi última novela y cuál fue el último trabajo de Micro? Está bien fácil. Última novela de Paco y último trabajo de Micro. Feo, que ni él se acuerda, publicado. Pero bueno. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste? Publicado. Es con truco porque la respuesta es Corre Democracia Corre. He escuchado que Micro hacemos... Bueno... No, oigan, no es cierto. Antes de esta... Buenas chambas, dice la Fer. Antonio Alfaro dice, saludos a todos, felicidades a Paco y a Don Micro. Ahí estaremos presentes para apoyarlos siempre. Padrino mágico, ahí nos vemos. Oye, aquí Astaret MX y el señor Giovanni, que nos quieren contactar, Humberto, pero que no nos dejaron. Ah, pues bueno, una lana. Es el machín, güey, pues cómo voy a dejar. Señores, pues si quieren les mandamos un besito. Dice Bray que no se cansa de chatear aquí. Agenbeck, Pinto y Ramos juntos. Bueno, ahora sí se va a acabar el mundo del 2012. Pues ya lo sabemos. Pues claro. Que ya se va a acabar desde que nos juntamos a ti y a Humberto. Por eso vayan y obtengan uno de estos bonitos pósters ahí en el Microfest. Crepúsculo rojo. Crepúsculo rojo. Pues sí. Entonces, pero bueno, pues querían que habláramos con Paco. Yo quiero saber qué fuiste a hacer a Las Vegas. Estas que están, bueno, lo te digo entonces. ¿Sí? A ver, dile, güey. No, dilo, ándale. Lo dije dos programas seguidos. Que no lo escuchó. Dilo, ya, queremos escuchar tu chiste. No, queremos escuchar. Tenemos poquito tiempo. Oigan, antes de que eso suceda, aquí quiero decirles que tienen que decir los dos trabajos. O sea, el de Paco, porque dijeron el de Micro, pero no dijeron el de Paco. El de Paco falta. Tienen que decir los dos para que se puedan ganar el libro. ¿Y sabes qué? Que lo mande por Facebook, porque Twitter está fallando, parece. Sí, y Ustream a veces no es muy rápido, entonces mándelo por Facebook, por favor. Y ahí, ¿quién tiene el Facebook ahorita? Yo lo tengo. Ah, Humberto, ahí va a ser el interventor. Dice Héctor Negrete, Ramos le voy a regalar un sketch a quien la tiene la primera grosería que diga el próximo programa. Ah. Tuvieras tanta suerte, carnal. Y será tan difícil. No, porque dice a la grosería, no al minuto. No. O sea, entonces voy a decir, va a adivinar lo que va a decir. Pendejo, cabrón, puto, mamón. Síguele, güey. Chiste, caca, mocos. No, una vez para... ¿Tienes tus 10 minutos de groserías? No, no. Hola, mamá y papá. Le quiere romper récord. Eso sí está muy... No, sí está muy fuerte el hecho de que adivinen cuál va a ser. Digo, no. Soy muy versátil. No lo subestimen. Ah, mejor, mejor hay que poner un book, ¿no? De apuestas. Bueno, ya. A ver, entonces, ¿qué fuiste a hacer a Las Vegas tú? Apostar a ver a qué hora. La semana pasada tuve que ir a Nacolandia, es un lugar asquerosamente horrible. Fui a un evento que se llama Licensing Show. ¿Eh? Porque aparte de hacer cómics, tengo una empresa que se llama Rabia, junto con Paco Herrera, que ya platicamos. Y hacemos figuras en escala 1-1 para promoción y así. Y lo que queremos era justamente ir a conocer ese medio que es alterno y que para mí, pues. Y estamos intentando hacer ahí conexión, networking ahí con empresas muy importantes. Está Nickelodeon, está Cartoon Network, está etcétera, Fox, etcétera. Está, todas las importantes están ahí. Marvel, DC también están ahí. Y es un rollo más como de trajecito y corbata, ¿no? Entonces, es complicado, no fue la primera vez a la... Sí, es más en una feria, pero de licencias, ¿no? Sí, y la gente va con su portafolio, es como la Comic-Con, pero de hueva. ¿No? Okay. Eso sí, las fiestas están poca madre. Fuimos al Pants, ¿no? Y en el piso 53, o no sé qué madre, tienen un bar con un cristal ahí, tú ves hacia abajo y se ve la calle que está a 300 metros abajo. Es una cosa. Ah, güey. Sí. Y las meseras. Las Vegas. Bien. ¿De ahí salieron las prostitutas suecas con las que saliste en Facebook? Pues ya las borré, ¿no? ¿A quién? A las suecas. Fotos. Qué bueno, manito. No, pero yo me divertí mucho en Las Vegas porque odio Las Vegas, entonces me la pasé mentando madres ahí. De verdad... Yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero son nacos, güey. O sea, si a ustedes les gusta Las Vegas, tienen que admitir que son nacos. Es Nacolandia, todos los nacos del mundo. Oye, ¿les gustan a los secretarios de finanzas del DF? Ah, bueno, ¿qué estoy diciendo? Eso. Bueno, no nada más a eso. Bueno, son los conocidos. Ya, así, o sea, todos güeros, morenos, rojos, amarillos. Todos los nacos del mundo, ahí. Se juntan en Las Vegas. Ahí están, toditito. El naco. Se puede crear una bomba atómica y liberarnos de todo ese mal. Pues seguimos en Twitter. A ver, Paco Hagenbeck, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a sacar? Libro? ¿Qué vas a publicar? No, ya sale en Estados Unidos dos de mis novelas. Entonces ahorita le estamos dando todos los kilos para la promoción con Simon & Schuster del libro de Frida Kahlo y el de Trago Amargo, que sale con Amazon Crossing. Pero es que eso básicamente te han estado traduciendo a varios idiomas, ¿no? Sí, ya. ¿Al chino? 10, sí. Ah, a China, me voy a China. Ahora sí me voy a China. ¿Te vas a China? A Shanghái. ¿A Shanghái? A Shanghái, a su madre. Que está cerquita de Chinook y Toluca, casa del Suchinga. Allá te vas a encontrar al peje, seguro. Sí, pasando el primero de julio, en un par de semanas ahí lo veremos, gracias a Dios. ¿Y luego? Básicamente, ahorita vamos a promocionar allá en Estados Unidos estos dos libros en China y en Italia. Ahorita sí me voy a dedicar a la publicación. A pura promoción. Allá en, ¿proyectos en a futuro? La tercera parte de Trago Amargo, de Sony Pascal, que saldría a finales de año en España también. Que se llama La Muerte Trae un Trago. Muy bien, muy bien. Micro. Despiértalo. Agárranos el micrófono, micro. ¿Qué hay? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué onda? Ahorita estoy ¿Va a salir Micro 2? Va a salir Micro 2, ya voy a empezarlo. ¿Te cae? Sí. No. ¿Ya vas a empezarlo? Ya voy a empezar. Bueno, ya está empezado. No lo he subido todavía, pero okay. Ya hay unas páginas. Ahora estoy trabajando con Toño Alfaro en la adaptación de la aplicación esta para tabletas de Cut the Rope. Del monstruito que come dulces. Ajá. Ya llevamos varios números y yo creo que ya no tarda en salir un trade paperback de este. Porque está muy chingón, por cierto. Ah, muchas gracias. Chingón. Está saliendo se puede comprar en iTunes el cómic. Sí. Pero ya va a salir la versión impresa. Sí, sí, sí, está muy chido. Ahorita se los muestro. Es que lo bajas pirata, güey, no mames. ¿Y qué más, micro? Bueno, lo tomo prestado. Muchos proyectos, todavía nada que pueda decir. Está el proyecto de continuar la serie de Corre de Mujeres y Corre con otros temas, otros personajes. Pero con Paco también. Y con Paco. A ver, platiquen eso. No necesariamente, pero. Pero. Pásale el micro. Ajá. Sí, bueno. El primer paso fue el mexicano, luego está el Corre Democracia. Creo que ya se está abriendo ahí un espacio para poder proponer temas en las editoriales mexicanas, sobre todo en esta que Saltea. Y están muy contentos con este libro. Digo, todavía no podemos hablar de un tema específico. Ajá. Pero hay proyectos. Digo, también un cómic no se hace, ustedes lo saben, de la noche a la mañana. Será quizás para el 2003. Los 8x8. Más. 8x8, sí. Oigan, ¿no ha habido ganador? A ver, queremos saber. No, a ver. ¿Qué pasa? Les platico lo que pasa en el Facebook, ver, ¿no? En por Facebook. El momento. Es que está fallando Twitter, entonces... ¿Que no quieren ver ganado? Dice Alejandro... No, perdón. León Alejandre. Yo creo que no. A ver cuándo invitan a Paco Beteo y a Bef para que los entrevisten, a ver si ellos sí nos dejan hablar. Pues, ¿para qué los invitamos si no los vamos a dejar? Bueno, y aparte, el pato, bueno, ¿se explaya el cabrón? Sí, no, hay hombre. No sabes, güey. Sí. No, bueno. Ya está. No, con lo... ¿Sí? ¿El pato? Sí, okay. No tienes idea. Entonces lo he visto sobre. Besitos, pato. A ver, Humberto, nadie ha... Pues no, aquí Seraki lo intentó, pero no pasó ni cerca, pues. Así. ¿No? No. Dijo, No, bueno, ni para qué. Lo último publicado por Micro fue Calavera de Cristal y lo de Paco, un mexicano en cada hijo te dio. Bueno, güey, no le atinaste ni al reintegro. No. ¿Cómo te digo? No, sí. La calavera de cristal. A ver, entonces, al que haya atinado a uno, pero aunque sea de uno de los dos, ¿sale? Aquí sí, hay ya, uno. De plano, Edgar Manjarres dice, el último trabajo de Micro es Cut the Rope. No conseguirá. Ah, eso fue trampa, lo acaba de decir. No, pero lo dijo antes, ¿eh? Lo dijo antes. Ya, Edgar, ya tienes tu libro. Vamos a... Por eso tenemos a los candidatos que tenemos, Maricarmen, por dar concesiones. Ponte de acuerdo con Gantús o con quién, para ver cómo van a... Con Gantús. Aplausos. Con Gantús, para ver cómo pasas a recoger tú... Y gané el debate, por cierto, otra vez. Y un beso de Gantús. Camisetita rosa para el beso. Díganos, y tiene frío. Ahora díganos cuál es el último trabajo de Paco. Es el aire acondicionado. Ese va a ser el otro libro. El último trabajo de Paco. ¿No? Entonces, ok, perfecto. Esa va a ser la pregunta para el próximo ganador. Siguiente. Oye, sí, está fallando. ¿Por qué está fallando Twitter? ¿Alguien sabe? No, ay, no cayó, sé. Se crashó. El mío está que todo bien, lo sabes. ¿Está jalando bien? Sabe. No, ve, no está jalando nada de los forasteros. No, ver, bueno, pues... O sea, llegó un Twitter en todo el programa, ¿no? Perdón, menos que no lo están escuchando, bueno, ya pero, nos quieren. Oye, ¿qué viste ya en Las Vegas? ¿Algo de películas puro nuevas? ¿No? ¿Compraste puro alguna licencia? No, en realidad te digo, es un evento, por supuesto, que yo no entiendo. Tienes que ir con citas, entonces ya es más bien los stands y mesitas y gente platicando. Tú fuiste nada más porque eres socio de Paco. Básicamente, sí. Ok. Y a quejarte todo el tiempo. Y a quejarme todo el tiempo. Claro. Porque aparte el internet en Las Vegas es una mierda. ¿Bueno, las Vegas? ¿Los buquets esos que dicen? No, tampoco. Nada, o sea... A ver, ¿cómo te puedes divertir en Las Vegas? A mí, desgraciadamente, el juego no es lo mío, no me gusta, me aburre. Ver shows... En cada hotel hay un show. Dicen que son diferentes, pero todos son güeyes medio encuerados y viejas medio encueradas, contrapesos de con lonas y la madre. Okay. Todos son iguales. A la Cirque du Soleil. Todos son iguales, pero con diferente música. Entonces, qué hueva. Ahora, en el día no hay nada que hacer, ¿no? Según yo. La gente dice, es que ¿por qué no vas a los hoteles? ¿A qué chingados voy a los hoteles? Es que hay tiendas. ¿Y a qué chingados voy a una tienda, no? O sea, si todas las tiendas son iguales, ¿para qué voy a andar recorriendo? Claro, no, sí. O sea, güeyes, no vayan a ese pinche lugar. Bueno, ya está. No van a dejar de ir, ¿eh? ¿No? La colonia libanesa alimenta ese lugar de una forma. Ahí está. También la colonia judía también. Sí, también. Sí. Bueno, cualquier colonia que tenga lana, ¿no? Cualquiera que tenga lana. En Monterrey hacen charter para ir a cualquiera que tenga lana y sea naco, ir a Las Vegas. Bueno, sí. Es un estilogismo. Porque Humberto, traes unas recomendaciones de películas. Ah, sí, traje, ok. Traje recomendaciones de libros, ¿no? La vez ¿qué pasada, te paso primero? Pásame los libros, carnal. Ok. Porque luego los te tiras el café y ya sabes cómo es. Sí. Eres medio güey, quiero decir. La vez pasada traje dos libros de dos dibujantes que admiro, respeto mucho. Y hoy traje tres sketchbooks. ¿No quieres? No. Mucha gente me pregunta de dónde vienen mis referencias y mis influencias. Entonces, en esta ocasión traje un sketchbook de Danger Girl, que es de Jeff Campbell, ¿no? El sketchbook y el libro de arte, digamos, de producción del videojuego de Darksiders, que es una creación en lo que se refiere a lo gráfico de Joe Madureira. Y este libro que se llama Meglia a Gogo, que es un homenaje póstumo para mi amigo que extraño muchísimo, que fue Carlos Meglia. Sí. Publicado en Argentina por Napoleones sin Batallas, que son unos chavos que la verdad han hecho un gran esfuerzo por hacer esta edición. Está muy linda y la pueden pedir por internet. Que además, para los fanboys que les interese, los tres han sido amigos personales. Sí, para los que preguntan, ¿es amigo de...? Sí, sí, es amigo de Campbell. Sí, es amigo de Campbell. Vino a la compra. Entonces, esas son las tres recomendaciones de libros que traje para esta semana. Hace dos semanas traje dos películas asquerosamente puercas, así de... Para... ¿cómo sí. ¿Cómo hemos dicho que Dios va a decir? ¿Qué? Satisfacerse mientras... Para autoexplorarse. Autoexplorarse. Hoy traje dos películas que la verdad considero buenas. Una es Batalla Royal, Battle Royale. Battle Royale, muy buenas. Para todos los que creen que la mierda esa de... ¿Cómo los se llama? Juegos del... Esa porquería. No, es Battle Royale. Mierda. Esta es la película que todo el mundo debe ver. Bueno, de hecho, los Juegos del Hambre se plancharon basada, esto. Sí, la misma se lo fusilaron de la peor manera. Dice, ¿no?, que sí está basada. Sí. Eso es una gran película. Que además sale Takeshi Kitano de Profesor Malo. ¡Ah! El Master Takeshi. Y sale Koji y Chibigón. Ah, ya, tenías que salir con la tuya ya. Y esta película se llama Fest. Fist, perdón. Ay, ese en mi inglés bien fluido. Perdón, discúlpeme. Soy humano. Yo hablo inglés como Peña Nieto. Soy humano a veces. Bueno. Había un proyecto en HBO que se llamaba Project Greenlight, sí, ¿no? Que era un reality show para hacer películas, para producir películas y para realizar la película que comandaban Ben Affleck y Matt Damon. Entonces, hicieron tres temporadas. En las dos primeras, la onda era que un director llevara su argumento y el que ganara se ganaba el chance de hacer la película, ¿no? Las dos películas primeras eran horribles. Y para la tercera temporada ya no hicieron el reality show, pero hicieron la película. Esta es Fist, ¿no? Y la onda que es una película de terror bastante chida, ¿no? De monstruos y esta onda. Y la verdad, en esta ocasión creo que sí me la refiero porque sí está chida. No, sí, está padre. Pues véanlas. No. Y hablando de películas, en vez de recomendar tres libros para no dejar en el... Tres películas, Paco, que tú te marcaron en tu vida. Tres películas. Que hayan marcado tu vida. Blade Runner. La de Shawshank Redemption. Eso me gustó mucho. ¿Cómo se llama aquí? Sueños de Fuga. Sueños de Fuga. Y... El bueno, el malo y el feo. Chidísima. Ok. Sergio. ¿Tú, micro? Yo de caricaturas. muy bien, se vale. El gigante de hierro. Yes. El gigante de hierro. El gigante de hierro. Esa marcó tu vida, pues ¿qué edad tienes? Fritz el gato. No. Fritz el gato. De hecho, no lo he visto. Se marcó la pared. La animación de Condorito. ¿No? La animación de Condorito. Huevo cartón. Huevo cartón. Esa me marcó de por vida. Pero me los tatué así. ¿Estás diciendo marcar positivamente? ¿O sí, no. O sea, ¿qué películas marcaron tu vida? ¿Qué enriquecieron tu vida? Bueno, no sé, me gusta mucho Trainspotting. Y El Club de la Pelea, que ya no son de caricaturas, ya me desvié. Esa es la pregunta, ya. El Gigante de Hierro. Gigante de Hierro, Trainspotting y El Club de la Pelea. Sí, no te sigues, mano. O sea. No, tú no, porque tú vas a decir Ride Before. bueno, ya tenemos. Me fui a ver Prometeo, güey. No vamos a hablar hasta que yo la quería ver. Es una. Está bien. ¿Qué? Ya no voy a decir nada porque me dijeron que no dejaron. No digan nada. No, porque nada. Va la recomendación de Mari Carmen. Ah, es que yo les recomiendo algo de... ¿El álbum blanco de quién? No. Selig, de Woody Allen. Ay, de 1983. Que es un falso documental de un hombre que se mimetiza con el ambiente. Genial, es muy, muy bueno. La verdad, se los recomiendo, ¿eh? Véanla porque... Ay, marica. Es un gran... Aparte, creo que ganó el Oscar, ¿no? De guión. Como siempre, Woody Allen ganó. Y nunca se presentó. Es que a mí Woody Allen... Sí. Oye... No lo fue a recoger, aparte. Y no lo fue a recoger como... esa noche siempre. Ok. No, cuando era los lunes, ¿no? Ahora ya como es los domingos, ya puede... Ya toca la corneta. Que es una chinita. Hay una parte muy simpática cuando van a hacer la película de Selig. Ajá. Y buscan el casting para que se parezca a Woody Allen y buscan un Woody Allen guapo, ¿no? Sí. ¿Saben que acaban de entrevistar? En el Reforma salió una nota muy interesante de que le preguntaron a Woody Allen de, oiga, ¿por qué no va a filmar a México? Y dijo, ¿por qué no me han invitado? Sí. No. No, sí, pero es que... Lo que pasa es que les pagan. Sí. Ahí hay un proyecto... Lo que pasa es que últimamente Woody Allen está haciendo muchas comedias románticas en distintos lugares del mundo, pero si ven las películas, en realidad son anuncios pagados por los ayuntamientos de las respectivas ciudades que le dicen a Woody Allen, vente a vivir aquí un rato, te pagamos, te pagamos. Hay que agradecerle entonces algo al gobierno mexicano. Qué bueno que no venga ese cabrón. ¡Qué hueva de cine el de Woody Allen! ¡Voten por Cuadri! Sí, voten por Cuadri. Clemen, fuiste a ver la de Colosio, a ver, ¿estamos cuéntanos contigo? Colosio es JFK, región 4, mal contada. Ahí se las dejo de tarea. Yo fui a ver Prometeo, ¿puedo decir algo? No. A ver, no. Está de hueva, la historia es una mierda asquerosa. Entonces vayan a verla todos porque va a estar buenísima. Pero es una gran película visualmente, vayan a ver en 3D. A pesar de que la historia es tan mala, te entretienes. Porque visualmente es muy bueno. Bueno, Scott se caracteriza por eso. No, de verdad. El diseño de producción es impecable. Bueno, nadie ¿tú se ya ganó viste el otro Prometeo? Libro. A ver. Es que, ¿sabes qué? No hay Twitter. Y Twitter. El pajarito está fallando. Sí. Bueno. ¿Te regresaste de Las Vegas tú? Dice, la música de Ramos alejó los titueros. Sí, break, ándale. El sábado te veo, güey. Ya está. 2 minutos. Muy bien, pues el ya. Se los va a clavar. Vamos. ¿Dónde se consigue el libro Corre Democracia, corre Paco? Ya está en todos lados, en Sanborns, en Gandhi, en Liverpool ya lo vi, y parece que próximamente en lo que le llaman Club de Costos, que es Costco o Sam's. Pues ya, no hay pretexto, ¿no? Ahí se alcance puede conseguir. De cualquiera. Y aparte está muy chido el texto. Sí. Sabes que está a buen precio, está en 95 baros. 99 pesos. Es un libro muy ágil, pueden ir a Samor, lo toman, van al baño, lo leen y luego lo regresan. No, compren. No, güey, porque viene cerrado, porque cabrón. Aquí están los autores. Que ay, pero puedes pedir que lo abran ahí en la caja. ¿Ah, sí? ¿Me permites verlo y te lo abren? Sí, bonito, sí, sí. Bueno, nomás no lo... Y no, y además lo puedes con foto, la moto del bebé. Con la moto del bebé. El bebé ahí. Nomás te lo van a salpicar el pobre libro porque luego ya lo tienen que pagar. Imagínate qué bonita combinación. Lees un libro de Hagenbeck y Micro y ves la foto de Befa así. ¡Oh, qué qué cosa! Es inspirador, es para promover la lectura. Muy bien, pues haciendo... ya nos vamos, chicos. Paco, Micro, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Micro. No, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Ya saben, el sábado. Nos vemos el sábado. Ahí todos. Está la invitación. Toda esta banda va a estar ahí. Nos vamos ahí. Los forasteros en vivo. Pero, sí, deberíamos hacer algo así de especial. No, igual si grabamos algunas madres. Igual y grabamos algunas entrevistas. Y las trepamos al pelo. Muy bien. Aquí nos estaban pidiendo que por qué no bailábamos a Insexy and I Know It. Invitados por micro. Va a estar en persona Nathaniel Homeblower. ¿En serio? Sí, no, no me digas. El maestro Natas. No, bueno. El maestro Natas. No, ahora sí voy. Ya me ganaste, ya. No se vayan a enterar allá por otros rumbos. Pues no que se enteren. A ver, les avisamos. No, yo creo que para eso es, para que se enteren. Mira. El maestro Nathaniel estará presente. Chido. ¿Quién muy es bien el maestro Nathaniel? Señores, se nos acabó el tiempo. Adiós. Clemen, Gantús, Humberto. Adiós, hermosa. Me saludas a Inga y a Bergman.